FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, la propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, que te acercan todos los viernes a las 12 de manera simultánea las principales noticias de la región. FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco aunan esfuerzos desde hace ya varios meses. No sabemos ya en qué número del informativo estamos en el día de hoy, pero este viernes 7 de octubre, un viernes frío y lluvioso de primavera, estamos aquí para acercarte una vez más las producciones principales que han desarrollado durante esta semana estas tres radios. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Triunfo de los estudiantes de Historia en Pilar. Hace tres semanas atrás, los estudiantes de Historia del Instituto de Formación Docente número 51 se encontraron con la noticia de que se cerrarían la carrera de Historia. Las endebles excusas que pusieron los directivos fue la superpoblación de profesores de Historia en el partido de Pilar. Tras numerosos reclamos, estudiantes y profesores lograron revertir la decisión. Y además, lograron un edificio propio. Desde hace 20 años vienen estudiando de prestados en la escuela número 1 de Pilar. Escuchemos el reporte del compañero Carlos del Mas, de FM Tincunaco 107.3. Triunfo de los estudiantes de educación superior en Pilar. Desde hace tres semanas, estudiantes del Instituto de Formación Docente 51 de Pilar denuncian el intento de cierre de la carrera de Historia. El argumento de las autoridades del Instituto y el Consejo Académico Institucional CAI fue la superpoblación de profesionales de Historia en la región 11, que implica a Pilar, Escobar, Campana, Exaltación de la Cruz, entre otros distritos. Esta afirmación fue desestimada por los estudiantes, que al investigar en los datos proporcionados por el Instituto, se encontraron que, desde el 2007 hasta la fecha, solo han egresado 5 profesores de Historia en el partido de Pilar. Los estudiantes, acompañados por algunos docentes comprometidos con la educación, decidieron llevar su reclamo puertas afuera, armando asambleas multitudinarias, volanteadas y clases abiertas en lugares públicos como forma de protesta pedagógica. Hernán Nievas cursa el cuarto año del profesorado de Historia y nos cuenta acerca de ese proceso. La lucha nuestra, que incluyó una clase abierta, algo que nunca había pasado en el instituto. El instituto funciona en el año 78, en la escuela número 1. Digamos, nunca había habido nada, ¿no? Nunca había habido centro estudiante, nunca había habido una clase abierta. Y bueno, y ese fue, digamos, el reclamo o la manifestación pedagógica totalmente pasiva, ¿no? No fue algo violento. Por lo general se nos acostumbra que estas cosas son irracionales, que son violentas, que hacemos quilombo, y en realidad no tenía que ver con eso. Estamos expresándonos y defendiendo nuestro derecho. La necesidad de un edificio propio es un reclamo que ya lleva 20 años. La lucha estudiantil dio sus resultados en la jornada de ayer, cuando se acercó al instituto Juan Pablo Salomón, asesor del inspector provincial de Educación Superior, para dar la noticia de que la carrera de Historia no se cierra y que se empezará a gestionar el terreno para la construcción del edificio propio. En definitiva, la carrera de Historia no se va a cerrar y a partir de ahora, después de nuestras demandas, nuestros reclamos y nuestra movilización, se va a empezar a construir el año que viene un edificio para nuestro instituto, que es un triunfo muy grande para nosotros. Según Salomón, asesor provincial, en el 2012 encontrará a Pilar con el inicio de la obra para la creación del edificio propio. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos del Mas. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. En junio de 2012 finaliza el convenio de la Universidad de Buenos Aires con el gobierno municipal para el dictado del CBC en la zona oeste. Alumnos y docentes llevan adelante un proceso de asambleas y movilizaciones en la sede de Moreno, ante la ausencia de todo tipo de información sobre el lugar físico donde continuará el dictado de clases. Amplía la información desde la 90.1, Cintia Medina. En riesgo. En julio del 2012 finaliza el convenio de la UBA con el gobierno local para el dictado del CBC en zona oeste. Ante la falta de información acerca del lugar físico donde debería continuar el dictado de clases, alumnos y docentes decidieron llevar adelante asamblea y movilización en la sede de Moreno. Gladys Perry es docente del CBC y estuvo en el programa Mucho Palo Pa' Que Aprenda. En el mismo comentó cuál es la situación. Quienes trabajamos en el CBC de Moreno somos el SBC Merlo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, acá tenemos una larga historia de lucha y una larga historia por la sede en el oeste, uh-huh. Básicamente, en donde las autoridades, o sea, la universidad, no cumplió absolutamente nada. En el medio del conflicto de Merlo teníamos una resolución en donde el rectorado, el Consejo Superior, se comprometía, ¿no?, en la continuidad de la sede del oeste, y en esta continuidad de la sede del oeste, un artículo específico de esta resolución lo que nos decía era que tenía que funcionar entre Moreno y Morón. A 2 años que está funcionando el CBC en Moreno, el tema es que vence el convenio, el CBC de Moreno no tiene todavía un lugar físico donde ir. Nosotros como docentes ya hemos presentado una cantidad importante de presupuestos. No, también estuvimos en una reunión con el secretario de Políticas Universitarias, Diven, en el Ministerio, en donde en principio hay un compromiso, pero las promesas nosotros no las vemos. Estamos en octubre y todavía no sabemos dónde vamos a funcionar en el 2012. Ayer se realizó la primera jornada de protesta con debates en las aulas y se espera que el miércoles 12 la medida continúe a lo largo de las cursadas. Cerca de 1,000 alumnos son los que actualmente cursan el ciclo básico común. Por un lado, quieren que vayamos a un colegio. Nosotros nos negamos a ir a un colegio. ¿Pero por qué? Porque hay problemas de fondo. Un proyecto educativo no puede durar 3 años, ¿no? En 3 años uno lo inicia. Entonces, los convenios, o sea, porque el problema acá son los convenios que está firmando el rectorado con los distintos municipios, que firma convenios por 3 años, y en 3 años es el alquiler del masiquiosco. Pero uno no puede armar un proyecto educativo en 3 años. La decisión está tomada. La movilización no se detiene. La sede del oeste tiene que ser una opción para todos aquellos que deseen tener una formación académica en la Universidad de Buenos Aires. Desde FM Moreno, reportó para el informativo regional, Cintia Medina. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Esta semana, la Asociación Civil El Arca realizó el 4º foro de chicos y chicas de Cuartel Quinto. La jornada propone un ámbito para pensar, para discutir, para jugar y compartir todo aquello que los identifica como niños, niñas y jóvenes. Amplía la información los compañeros y compañeras de FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto. Se realizó el 4º foro de chicos y chicas de Cuartel Quinto, una actividad promovida por la Asociación Civil El Arca, una organización social que trabaja en el ámbito de los derechos de la niñez y la juventud. Esta jornada propone un ámbito para pensar, para discutir, para jugar y compartir todo aquello que los identifica a los niños, a las niñas y a los jóvenes. En esta oportunidad han participado numerosas organizaciones del Gran Buenos Aires, entre ellas la Fundación Che Pibe de Lomas de Zamora, la Escuela Primaria número 5 de Tigre e incluso el grupo de comunicación Arrebatados en Banda, de la ciudad de Rosario. Desde los más pequeños hasta los jóvenes, fueron presentando propuestas e ideas en referencia a cómo hacer visible sus demandas. Fito Consoli del Arca nos cuenta cómo surge la iniciativa del foro. La iniciativa surge hace 4 años con la idea de armar un espacio de reflexión lo más colectivo posible, lo más representativo posible, en principio los chicos de los barrios de Cuartel Quinto. Al principio empezamos con poquitos, creo que nos llevábamos a 100 en el primer foro. Y este último invitamos gente de otros lugares de Moreno y de otros lugares del conurbano bonaerense, bueno, vino gente de Rosario también, y armamos un foro mucho más grande, con más organizaciones del Cuartel Quinto también, y en este ya vinieron 300. La idea es tener un espacio donde la voz de los chicos pueda ser amplificada, y nuestra hipótesis, entre comillas, es que bueno, si estamos todos juntos, si todos juntos nos ponemos de acuerdo y todos juntos debatimos cosas, eso tiene un impacto. Fito además comentó los ejes del cuarto encuentro. El eje de este cuarto encuentro fue la participación, pensada en principio en relación al Estado. Hay muchos ámbitos para participar, pero pensada en relación a, bueno, ¿cómo puedo participar yo? ¿Cómo puedo decir con quienes gobiernan las cosas que a mí me competen? Es un poco era la pregunta de este foro. Nos parece que una de las deudas está justamente en la participación de los chicos, en cuánto se lo toma en cuenta respecto a las cuestiones que los preocupan o que los afectan. Y va empujando también para que eso se ejercite mucho más. O sea, no hay todavía instancias donde los chicos en muchos ámbitos participen como sujetos plenos. Los chicos también se expresaron en los micrófonos de FM La Posta y opinaron sobre la jornada. ¡Está re piola! El foro de chicos y chicas de Cuartel Quinto se expande año tras año en la convocatoria y en la participación de otras organizaciones de la provincia. En ese sentido, Betina Cota, directora del ARCA, opinó sobre esa articulación. Juntamos 260 pibes a pensar en un predio donde estuvieron durante 4 horas jugando y pensando sobre cómo hacer que su voz se escuche en el Consejo Local de Infancia. La verdad que estoy súper feliz porque salió todo muy bien. Porque tener 260 chicos todos juntos, jugando y pensando sin ningún conflicto y en un clima súper liberado donde los pibes, cada uno estaba con sus educadores y comiendo y festejando, fue muy, muy linda experiencia. Nos parecía muy importante que pudieran juntarse pibes de otros barrios que tienen otras experiencias en participación infantil, vinieron de Morón, de Lomas de Zamora, de Rosario. Y la verdad que fue súper, los pibes se integran muy fácil y las experiencias se enriquecen y entre todos también pueden encontrar una mirada sobre lo que está pasando en la provincia. Informó en Cuartel Quinto, Radio La Posta. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Continuamos con el informativo regional, esta propuesta de FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta. En simultáneo, todos los viernes a las 12, compartimos las principales noticias producidas por las radios comunitarias de la región. A 2 semanas de las elecciones generales, los políticos siguen haciendo campaña. Estuvo esta semana en los estudios de FM Tincunaco la postulante a intendente por José Cepaz del partido Nuevo Encuentro, Carolina Bobadilla. Ella compartió su visión del partido paseño y sus propuestas. Compartamos el reporte del compañero, así se dice, Carlos Del Mas, de FM Tincunaco. A 3 semanas de las elecciones generales a presidente, gobernador e intendente, arrancaron nuevamente las campañas de los políticos en José Cepaz. En las primarias, desde hace un mes atrás, se presentaron 19 postulantes para intendentes en el partido paseño. Tan solo 7 candidatos pasaron el 1,5% que tenían que pasar en las primarias para poder presentarse en las elecciones generales que se llevarán adelante el próximo 23 de octubre. Charlamos con Carolina Bobadilla, candidata a intendenta del partido Nuevo Encuentro, que lidera a nivel nacional Martín Sabatella, candidato a gobernador. Carolina, cuenta cómo van trabajando de cara a estas elecciones, la caminata por los barrios y escuchando los reclamos y los pedidos de los vecinos. Que los pobres nos merecemos, ¿no? Y se merecen acá José de Paz, porque yo digo, bueno, es una de las localidades más pobres y se piensa que las personas que viven acá, José Cepaz, no tienen derecho a ser bien tratados, como decís vos, a tener una salud digna, a tener espacios públicos lindos, ¿no? Ver flores, ver árboles, que nuestros niños cuando se despierten y salgan y vean un lugar lindo para ellos, ¿no? Porque eso también es disfrutar de la vida, y eso también es cambiar adentro, ¿no? Uno el pensamiento de que, bueno, todo es terrible, que, ¿viste? Y terminan los jóvenes después, sin una perspectiva de futuro, ¿no? Porque no tenés perspectiva de futuro cuando salís y ves todo esto. Por ejemplo, toda la basura que hay acá en Bolívar, vos ves, y encima que talaron todos los árboles que tenían años. ¿Cómo puede ser en estos tiempos que se está hablando de del medio ambiente, de cuidar la madre tierra, ¿no? La Pachamama, la cumbre de los pueblos. Es como que José C. Paz, yo siento que va para atrás. Además, Carolina da mención al proyecto de la UGC, Unión de Gestión Comunitaria, y la importancia de la relación con la policía. Por ejemplo, en José C. Paz nosotros hablamos de las comunas, de las UGC, ¿no? De la Unión de Gestión Comunitaria. Uh-huh. Y lo que decimos era tener otra relación con la policía, ¿no? Lleva su carga negativa. La policía apenas la vemos, o sea, no sabemos si en realidad nos va a proteger o no, sí. ¿No? Entonces lo que decimos es que en las comunas, en las unidades de gestión comunitarias, haya una seguridad propia, ¿no? De la unidad de gestión de la comuna, y es donde uno se pueda vincular de otra manera con el policía o la que esté el servicio de seguridad, ¿no? Tenga otra relación que vuelva más a la comunidad, ¿no? Al ida y vuelta, que yo te conozco, vos me conocés a mí, y bueno, estás acá cerca, sos del barrio, sos el vecino, es para que llegue el municipio a los barrios, ¿no? Y que la gente, los vecinos, los vecinos y las vecinas se sientan representados por algún vecino que viva ahí, ¿no? En el barrio. Y que tengan fuerza las organizaciones sociales. Recordemos que en el partido de José C. Paz, las elecciones primarias pasadas, el voto en blanco fue de 33.617 votos, según los datos dados por la Junta Electoral de la provincia. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Lo que otros medios silencian suena en el Panorama Regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Y la última información de este Panorama Regional de Noticias nos dice que el actual juez de paz letrado del distrito de Moreno, Juan Francisco Raderizani, le envió su renuncia al presidente de la Suprema Corte de Justicia. El inefable juez de Moreno quiere acogerse al beneficio de la jubilación. En la misiva, Raderizani se coloca como víctima y como blanco de una campaña injusta e incomprensible. Sin embargo, un mes antes, el actual juez de paz de Moreno fue informado del trabajo que Juan Ángel de Oliveira, subprocurador general de la Suprema Corte de Justicia, dirigió al presidente del máximo tribunal provincial. En él se documenta que en el ejercicio de sus funciones, entre múltiples irregularidades, hubo incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Si el presidente de la Suprema Corte de Justicia acepta la renuncia, Raderizani quedará a salvo del juicio político que se le está iniciando. Informa Rubén Bustamante desde FM Moreno. La maniobra del juez. Juan Francisco Raderizani envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial una carta donde pide se le acepte la renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. El actual juez de paz letrado del distrito de Moreno señala en la redacción que por cuestiones no gratas que está viviendo, tales como denuncias injustas vinculadas con defectos administrativos, amenazas y escraches en su despacho con huevos pintadas e insultos por justas decisiones judiciales que no agradan a algunos, por todo ello, notifica que tomó la decisión de jubilarse a partir del próximo 31 de diciembre, renunciando ese día al cargo que desempeñó durante 15 años. La maniobra de Raderizani tiene una historia. Accedió al puesto por la promoción de la Santa Iglesia y el intendente por aquel entonces, Mariano Hues, que lo colocaron en un sitial de privilegio. Hoy busca ser un personaje devenido en víctima, blanco de una campaña injusta e incomprensible. En el escrito se identifica con el ex juez de la Corte Suprema menemista, Gustavo Bosser, que renunció por cansancio moral y así evitó el juicio político. Pero la noticia no está en la carta, sino en las razones ocultas del pedido, ya que un mes antes de solicitar la renuncia para acogerse a una jubilación de privilegio, Radizani fue informado del trabajo de Juan Ángel de Oliveira, su procurador general de la Suprema Corte de Justicia, que emitió un fallo documentado y con argumentos suficientes dirigidos al mismísimo presidente del máximo tribunal, en el que dice que el resultado de la investigación permite comprobar la existencia de gran cantidad de faltas e irregularidades cometidas por el magistrado Radrizani en el ejercicio de sus funciones, que acreditan que nos encontramos ante un magistrado que carece de las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo. La ley 13.661, sobre normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, fue la aplicada en la evaluación para Radrizani. De allí surge en forma oficial que juez de paz de Moreno es responsable de lo siguiente: incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, dejar transcurrir en exceso los términos legales, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiera intervenido, además, la realización de actos de parcialidad manifiesta y las que se determinen en otras leyes. Con tiempo a favor por los canales burocráticos y corporativos, Radrizani busca adelantarse al probable juicio político. Insiste con una salida elegante e inocente. En el expediente sobran pruebas. Por eso el juez de paz pide que le acepten la renuncia y gozar de impunidad y una jubilación por 15 años de aporte a la causa institucional. Reportó para el informativo regional de Farco Rubén Bustamante, desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Llegamos así al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco te acercan todos los viernes a las 12 de manera simultánea las principales noticias de la región. En la operación técnica puesta en el aire estuvo en el día de hoy Cintia Medina, en la conducción Martín Raffo, como siempre en la producción periodística por parte de FM Moreno, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa. Quédate con la programación de FM Moreno, ya llega a leer el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica a partir de las 14 de la segunda edición del informativo Farco. Luego, Fernando Ochoa con Nunca es tarde, que si todo sale bien, creo, en vivo desde la Feria del Libro de Moreno. Vamos a aclarar, si todo sale bien, si no hay problemas con las comunicaciones ni se inunda el lugar donde se está realizando la feria, que por lo menos no tenemos información de que haya sucedido, por lo tanto, hasta ahora va a ser así. A partir de las 16, repetición de este informativo regional. A las 17, repetición de recorte informativo. Y a partir de las 19, llega Latinoamericano. A las 22, un programa que comenzó el viernes pasado, Lobo Suelto. Eso es todo por nuestra parte. Nos volvemos a escuchar en la repetición a las 16. Y si no, será el próximo viernes a las 12. Hasta luego. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3, desde San Atilio y José C. Paz. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.